Y nos hemos sentido muy a gusto, ¿cierto? ¿Todas? Bueno, eso está muy bien, porque veo hoy como muchos espacios en blanco. ¿Dónde están todas las señoras? ¿Ya estamos todas por aquí? ¿O algunas se nos quedaron por fuera? Bueno, entonces, como les decía la hermana Rosalba, tenemos unos papelitos allí para una serie de preguntas. Pero también quiero recomendarles, si alguna de ustedes quiere una pregunta en privado, porque pues entendemos en esto que en varias ocasiones o en muchas ocasiones uno quisiera preguntar persona a persona. Entonces, si alguien tiene esa pregunta, me escribe su nombre y su teléfono, porque en el caso que no podamos hoy resolver o absolver la pregunta, entonces yo tendría la oportunidad, teniendo su teléfono, de estar en comunicación, y no sería pues solamente por la pregunta, sino también lo que Dios ponga a la disposición de nosotras. Entonces no se eximan de hacer sus preguntas, responderemos a la medida que Dios nos dé su sabiduría, que el Espíritu Santo medie entre la pregunta y la respuesta, porque justamente la pregunta con su respuesta van ligadas totalmente de la mano del Señor. ¿Listo? Entonces, con ese presupuesto debemos hacer preguntas, y hagan preguntas coherentes. Somos todas damas, mujeres controladas por el Espíritu Santo, entonces el hecho no es que llene un papel y haga una pregunta, el hecho es que usted realmente necesite que su incógnita sea resuelta. Y no es porque quien vaya a resolver la pregunta lo tenga toda la respuesta, es porque simplemente Dios nos va a dar la oportunidad de ministrarnos unas a otras para llegar a toda verdad. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, vamos a elaborar la pregunta. Bien, anoche escuché que se divirtieron mucho. Y eso estaba fantástico. Me he gozado cantidades, sabiéndolas contentas, alegres, y que la mayoría como que dejaron sus niños en casa con los papás, pero están todas contentas que Dios también les dará a ellos todo el entendimiento y la sabiduría. Que el Señor les dará el entendimiento y la sabiduría para que puedan llegar a casa y encontrar todo de pronto mejor como lo dejamos, ¿cierto? A veces pensamos que los papás no pueden con los niños, pero lo que pasa es que no les damos a ellos la oportunidad de aprender a llevar esa carga con nosotros. A veces nos sentimos que las mujeres somos las únicas que podemos cuidar los niños, organizar los niños, disciplinar los niños y sobre todo conducir los niños. Y los papás solamente están para, si son hombrecitos, hábleles como hombre, dígale cosas de hombres, pero nosotras llevamos la mayoría de la carga y es la responsabilidad que nos echamos a los hombros, porque las cosas en este caso, como estamos viendo, son 100% compartidas. Entonces no tengan duda ni tengan temor de que los papás no van a hacer una buena labor, porque ustedes han trabajado mancomunadamente con ellos en lo que respecta con sus niños. Bueno, dijimos que hoy íbamos a hacer ustedes iban anoche a meditar lo que está pasando entre ustedes y sus hijos, o entre los niños y ustedes, y que hoy íbamos a hablar un poquito de los niños. Entonces, pues, como sé que aquí lamentablemente también, aunque hay hogares totalmente bien conformados, también hay señoras que tienen el vacío de no contar con su pareja. Pero igualmente, lo que estamos viendo hoy, lo que el Señor nos ha dado para compartir, sirve para ustedes, para sus hijos, si el Señor les vuelve a dar una pareja, o si sus esposos, si están ausentes, vuelven a ustedes, ya saben cómo deben comportarse. Entonces, todo lo que el Señor nos dé y lo que nos ha dado es con un propósito eterno. Entonces, ración para cada una de nosotros hay, ración para mí en cantidades, porque cuando Dios le da a uno el privilegio y su gracia de compartir, es el mejor mecanismo de aprender. Y eso es recíproco, ¿cierto? Cuando usted le comparte a otro, cuando usted le enseña a otro, usted aprende de quien es enseñado. Entonces, eso es una parte muy, muy importante. Bien, ayer terminamos hablando, prácticamente serían de los fundamentos especiales dentro del matrimonio. Y decimos fundamentos porque yo les hice una pregunta a ustedes: ¿para qué se casaban? ¿Recuerdan? Entonces, cada una de ustedes aportó algo muy especial. Y hablamos en el contexto de la madurez y del conocimiento, sin descuidar cómo empezó la conferencia, a partir, ¿cierto, Milena? Empezamos a partir de que si nosotros amábamos a Dios, le obedecíamos y guardábamos sus mandamientos. Entonces, eso era como rotular todo lo que viene en adelante con nosotros. Si no conocemos al Señor, pues es imposible guardar sus mandamientos. Y de ahí parten cantidad de cosas. Entonces, hablamos de la madurez. ¿Recuerdan que le pusimos una cantidad de apelativos a la madurez? ¿Alguna me puede recordar un apelativo o un adjetivo? Sí. Bien. Perfecto. Respeto. Y hablamos del respeto unido con la sumisión, ¿cierto? Muy bien. Entonces, escuchen esto. Ya serían como tips pequeñitos que resumen lo que miramos ayer. No llegamos a la madurez si no llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento. Si no creemos y sabemos lo mismo acerca de Dios, si no conocemos a Dios, no puede haber madurez en nosotros. Y eso lo reforzamos con Efesios 4:13. Solamente estamos cogiendo cositas especiales de ayer. Una pareja cristiana unida en matrimonio da testimonio permanente que ama a su esposa como Cristo realmente ama a su iglesia. El pacto es una fórmula matrimonial. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. A ver, ¿qué otras cositas nos quedaron por aquí? El hombre fue incompleto hasta cuando tuvo una compañera, y esa compañera suministró ayuda idónea para cumplir las tareas en el mandato cultural. ¿Cuál era el mandato cultural? Crecer, multiplicarse, señorear y sojuzgar. Y leímos ahí Génesis 2 del 19 al 24. ¿De qué otra cosita hablamos? Que una causa por la cual los seres humanos se deben casar es por la naturaleza pecaminosa y caída que poseemos. Y hablamos ahí el matrimonio metido en el pacto, como un pacto, reconociendo que el amor que tiene Cristo por su iglesia es un reflejo pequeño de lo que debe ser nuestro matrimonio, ¿cierto? Y creo que esa fue, concluimos que todo era para la gloria de Dios. La consolidación de la felicidad y la bendición en su matrimonio es para la gloria de Dios. Y también hablamos del paquete completo en el mandato creacional. Vemos que era el esposo, la esposa y los hijos, ¿no es cierto? Entonces hoy íbamos a hablar acerca de los niños, pero acuérdense en que antes de hablar de los niños, me gustaría como tocar un poquito. Nosotros sabemos que los niños son la herencia del Señor y es como nosotros debemos entender eso, que los niños fueron dados para nosotros para ir al cielo, para que los llevemos al cielo. Pero hay una cosa muy importante que muchas veces nosotros nos damos cuenta después que ha pasado el tiempo, Bueno, yo tuve todos esos niños, ¿y para qué? ¿Cómo? ¿Qué estoy pensando? Escuchaba una mamá que me decía, mire, tengo 6 muchachitos y uno tras otro, pero nunca me puse a reflexionar entre uno y otro niño si realmente yo estaba capacitada para tenerlo. Y en ese momento estoy ahogada, no puedo más con esta carga de los niñitos. Y el esposo nada que me ayuda. Entonces él es un hombre fantástico en cuanto a proveer, en cuanto a traer para todas las necesidades. Pero de ahí a que se ocupe de los niños, eso es totalmente mi responsabilidad. Entonces yo visité a esta señora en una ocasión a su casa y realmente quedé sorprendida, porque no solamente la tarea de los niños, tenía que levantarse muy muy temprano para hacer el desayuno, para que su esposo fuera tranquilamente a la oficina y ella comenzaba la tarea, los 3 niños que se iban a estudiar. Entonces haga todo para los niños, prepárelos de cualquier manera, medio organizado su pelo para sacarlos a la ruta, después continúe con los otros muchachitos, báñelos, organícelos, arregle la casa, que esto está desorganizado, que los niños empezaron a jugar, que le desorganizaron lo que ya había organizado. Entonces realmente una tragedia. ¿Se imaginan cómo queda esa mujer al fin del día? Rendida. Ella decía, me siento como un chupo. Cuando mi esposo llega, estoy como un chupo. Entonces, ¿qué ánimos, qué entusiasmo voy a tener yo para estar con mi esposo? Y él le decía, mija, cuando yo llegue a la casa, haga que todos estos chinos ya estén acostados para que tengamos nuestro tiempo. Entonces, ella dice, no, la que quiere estar acostada cuando él llegue soy yo, porque estoy tan cansada que no quiero saber nada en absoluto. Y claro, el hombre llegó y quiso toda la atención de su esposa. Entonces los niños no habían visto durante todo el día a su papá. ¿Y qué querían? Papi por aquí, papi por allá. Y la mamá tratando de acosar a los niños, no, queremos ver a mi papi. Entonces cuando llegó el papá, el uno se le tiró, el otro lo abrazó. Pero el papá estaba tan bien, tan lleno de sus cosas de oficina. Y quién sabe qué otras cosas más, que pues nada, él no quería nada con sus niños. Entonces, bueno, niños, a dormir. Entonces, imagínense la brecha que se iba formando generacionalmente ahí, entre la esposa con toda la carga que tenía, los niños con que no miraban a su papá y todo, y los que estudiaban también con sus propios problemas estudiantiles, la mamá tratando como de hacer un ambiente especial para que cuando el esposo llegara, pero ella nunca se atrevía como a decirle al esposo, mira, estoy que no doy más, jamás, porque pensaba que si ella no le daba al esposo todo lo que el esposo demandaba de ella, pues simplemente se iba o iba a conseguir otra mujer. Y no es esa la cultura de muchísimos hogares, no son muchas mujeres pasando por esa misma situación. Entonces yo comencé diciéndoles que muchas veces los niños, que sí son un regalo de Dios, que los niños fueron dados para que los instruyamos y los llevemos al cielo, no se los dieron solo al papá ni solo a la mamá. Aprendimos muy bien ayer que cuando Dios bendijo la creación de la mujer, los llamó a los dos Adán, significando eso un sistema genérico que era humanidad. Entonces no dijo la mujer tenga los hijos y el hombre no se ocupe de ellos. Al decir una sola carne quiere decir aquí está tu paquete creacional y juntos van a llevar los niños al cielo. Por eso el Señor hizo al hombre cabeza del hogar. Y ayer hablábamos y yo miraba las caras de ustedes y como, ¿dónde está Juliana a propósito? Ah, bueno, que Juliana ayer me estaba haciendo una pregunta al respecto cuando estábamos hablando sobre la usurpación de la autoridad dentro del matrimonio del esposo. Entonces, miren, nosotras mismas nos encargamos de crear un sistema dentro de nuestros hogares que protegemos a los hijos, protegemos al esposo y nosotras somos las únicas que asumimos la carga. ¿O no? Entonces asumimos la carga porque pensamos que no estamos capacitadas para desde que el niño, mire, desde que el niño está pidiendo que usted lo alimente, que le dé puchequita, ¿qué pasa? El niño debe aprender que son horas establecidas por usted que sabe ver un reloj, por usted que sabe medir el tiempo que le conviene al niño, pero no, el niño llora y de una vez, ya. Entonces, ¿a qué se acostumbra el niño? A llorar y ser realmente puesto en atención, ¿cierto? Entonces, los niños, y lógicamente, ustedes son mamás, no tengo que darles una cátedra sobre eso. Los niños lloran por muchas circunstancias, porque tienen algún dolor, porque están mojados, porque hicieron popis, porque tienen la colita quemada. Pero a medida que el niño crece, siempre está llamando la atención de la mamá. Y entonces comenzamos a malcriarlos a ellos. Y comenzamos a crear una cultura dentro de nuestra casa que nosotros somos las únicas llamadas a atenderlos. Nosotras. Y claro, los niños crecen con ese consentimiento de que la mamá realmente es la sirvienta en la casa. Y los niños llegan del colegio y a usted la abrazan, le dicen, mami, te quiero, mami, te amo, pero vaya y dígales que arreglen su cuarto, hasta ahí llegó el amor. Vaya, dígales que arreglen sus juguetes, hasta ahí llegó todo lo que las palabras hermosas que les manifestaron. ¿Por qué? Porque nosotras mismas, se van los niños, nos dejan la casa vuelta patas arriba y nosotras vamos, tendemos la cama, les organizamos el cuarto. ¿Qué pasa? Llegan los niños, tiran su maleta sobre la cama que está tendida. ¿Se acuerdan de decirle a ustedes, gracias mami, organizaste mi cuarto? Entonces, en eso debemos pensar cada vez que organizamos nuestro quehacer diario, nuestra rutina de cada día y sobre todo cuando estamos que no damos más. ¿Qué estoy haciendo para que las cosas mejoren? Porque si no, después nos llenamos de muchísimas, muchísimas quejas. Entonces estamos hablando de la historia que yo les traje a colación de la señora que en la noche solamente quería dormir ella primero que los niños. Ojalá, me decía ella, que mi esposo llegara y se encargara él de llevar los niños a la cama y yo pudiera tirarme en la cama y ya no saber nada. Pero el esposo venía buscando ser atendido por su esposa, tener su tiempo sexual con ella y entonces ella pensó, siempre tengo que estar dispuesta porque si no mi esposo va y se busca otra. Y imagínese. Entonces, antes de pasar a lo de los niños, yo quería contándoles esto, ilustrándoles esto, hablarles sobre la protección sexual y que esto es un deber tanto del hombre como de la mujer. Pero no es una cosa impositiva. No es algo mecánico que ustedes y nosotras tengamos que hacer. También esto tiene que ser algo preconcebido entre el hombre y la mujer. Porque imagínense en un hombre que simplemente llega, encuentra su satisfacción y la mujer queda en tinieblas. Y le dice, mi hijo, pasé un rato encantador. Pero por dentro dice, olvídese. Entonces... Sí, tremendo. Tremendo eso, ¿cierto? Entonces, en nuestras mentes siempre debe estar el pensamiento que nos da la palabra. Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, cuando la palabra nos dice velad y orad, no quiere decir que nosotros descuidemos la oración, no quiere decir que nos peguemos ahí todo el día y que descuidemos los oficios y todo lo que es nuestra responsabilidad. Quiere decir que estemos en total comunicación con el Señor porque Él en su palabra tiene todo un decálogo para nosotros funcionar como realmente Él quiere. Entonces, en esto de la sexualidad, por favor, entremos primero en materia con Colosenses 3:5. ¿Lo ¿Listo? Bueno, leamos todas, por favor, porque algunas parece que no durmieron y no descansaron bien, están cabeceando por ahí. Y si esto es aburrido, me dicen, por favor. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. ¿Listo? Leamos todas. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Muy bien. Entonces, haced morir en vosotros. Pasemos a primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 2 al 4. Y ese sí lo va a leer cada una. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 2 al 4. ¿Listo? Bueno, entonces no hay necesidad de explicación ahí porque ya ustedes tienen totalmente el azote que les dio esa porción. Entonces, todo esto implica un uso racional y conveniente de la sexualidad. La sexualidad hablando dentro del matrimonio. Entonces, estos versículos que ustedes han leído sugieren, escuchen bien, una actividad sexual en mutuo acuerdo y debe ser suficiente en frecuencia y en calidad. En frecuencia y en calidad, teniendo en cuenta las apetencias de los dos, ¿no es cierto? No de uno solo. ¿Y por qué tiene que ser esto en mucho acuerdo? Para protección de ambos. El varón, pensando en el bienestar y la protección integral de la mujer como su deber prioritario. Y la mujer, pensando en lo... Ay, ¿será que la mamá del niño me ayuda? Gracias. Y la mujer pensando en los mismos términos acerca de su marido, ayudándole a mantenerse como moralmente hablando dentro de la relación matrimonial y dentro de la práctica cristiana. Entonces se dan cuenta dónde nace ese aspecto de... Ahí tengo ahí como la lengua media trabada. Ese aspecto de acuerdo mutuo. ¿Se dan cuenta? Y lo que leyeron en primera de Corintios 7, 2 al 4. Entonces, ni ustedes tienen potestad sobre su cuerpo, ni el esposo tampoco. Y ustedes deben hacer esto en mutuo acuerdo para la conveniencia de los dos. Entonces, de esta calidad de relaciones sexuales y de este amor entregado de ustedes, de esa conveniencia de ustedes, entonces vinieron los niños. Ustedes se pusieron de acuerdo. Bueno, mijo, qué bueno que ya tengamos nuestros bebés. No que nos casamos porque estoy embarazada. Porque eso ya sería el objeto oscuro de nuestra situación. Entonces, las cosas deben ser así como el Señor las estableció. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, aún nuestros niños son parte de nuestro planeamiento. Entonces, vinieron los niños y entendemos, con todo el conocimiento que nos ha dado la palabra, que los niños son creación de Dios. Y que los niños están puestos en el hogar para que nosotros los instruyamos, los eduquemos y hagamos todo lo posible con el conocimiento de la palabra para que los niños entiendan y comprendan cómo se debe vivir y manejar dentro de un de una familia cristiana, dentro de un altar, como miramos ayer. Entonces, ¿qué es el niño para ustedes? ¿Qué son los niños para ustedes? Muy bien, en primer lugar, creación de Dios o regalo de Dios, ¿no es cierto? Entonces, estos niños siendo creación de Dios son seres con valores. ¿Qué clase de valores tienen los niños? A ver, ¿qué valores tienen los niños? ¿Ustedes tienen valores morales? ¿Sí? Entonces, sus niños también tienen valores morales, por supuesto. ¿Ustedes tienen valores físicos? ¿Sí? ¿Seguras que tienen valores físicos? Claro, por supuesto, entonces sus niños también. ¿Ustedes tienen valores mentales? Entonces los niños también. Entonces miren, los niños son creación de Dios con valores morales, físicos, mentales. Y un valor muy, muy especial, ¿cuál es? Espiritual. Muy bien, ¿quién dijo espiritual? Muy bien. Valores espirituales tienen los niños. Y además, los niños reaccionan, los niños piensan, los niños se ponen tristes, están alegres. ¿Ese qué tipo de valor es? Emocional, muy bien, pero digan sin miedo. Y también los niños a veces son voluntariosos, quieren ir a una parte, no quieren ir a otra. Usted los regaña, ellos hacen cosas contrarias. ¿Eso qué clase de valores es? Autonomía, valores volitivos de su voluntad, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿me resumes cuáles son los valores que tiene un niño? Volitivos, muy bien. Entonces, estos niños con todos esos valores son susceptibles de entrenamiento. Mi pregunta es, ¿ustedes están entrenando los niños para que funcionen dentro de una sociedad, para que sean el ejemplo, para que sean testimonio y para que a la vez sean la alegría del hogar? ¿Los están entrenando? ¿Los están llevando a través del conocimiento de la palabra? Apagamos los celulares. Salmo 127, versículo 3. Otras pueden buscar Salmo 103, versículo 17. Otra persona, Proverbios 27. Bueno, quien tenga Salmo 127, 3. Entonces, con estos versículos vamos a ver cuánto importan los niños, cuánto importa esa descendencia de Dios. Salmo 127, 3. Con voz fuerte, por favor, quien lo tenga. Escucharon todas y leyeron todas, ¿cierto? Muy bien. Salmo 103, 17. Amén. Proverbios 27. Amén. Entonces, necesariamente lo que la palabra nos dice y lo que nosotros estamos haciendo es el cumplimiento de nuestra responsabilidad con los niños para llevarlos al cielo y con esto para glorificar a Dios. Deuteronomio 6 del 1 al 9, y esto sí vamos a leerlo todos. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Y aquí está el decálogo de todo lo que son nuestros niños y lo que nosotros debemos hacer con ellos. ¿Estamos? Bueno, leemos todos, acuérdense, haciendo signos de puntuación, leyendo la palabra con alegría, con emoción, entendiendo lo que leemos. Bueno, todavía escucho sonar papel por ahí. Bueno, empezamos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Harás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Qué cosa tan tremenda! ¿Qué estamos haciendo nosotras? Casi nunca nos damos el espacio para reflexionar cuál es nuestro papel y qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer. Imagínense, la palabra nos insta a que debemos repetirle los estatutos y mandamientos del Señor a nuestros hijos cuando vamos por el camino, cuando estamos ante la mesa del comedor, cuando van a hacer las tareas, cuando caminamos, o sea, siempre, a toda hora. Y entonces, si usted hace eso, si usted cumple con eso, pues el niño no tiene espacio para meter en su mente cosas que no convienen y llenarse a veces, como ustedes mismos lo dicen, llenarse de cucarachas. Quisiera que alguna de ustedes me relate algún aspecto que tenga en su casa con sus niños y que crea controversia. No un testimonio, no estoy pidiendo un testimonio, sino que nos relaten una situación embarazosa, una situación en la que usted necesita ayuda. Cuando usted dice, yo ya no puedo más con esa situación, se me salieron los muchachos de las manos. ¿Quién dijo yo? ¿Y qué has hecho tú para resolver esa situación? ¿Y conoces las personas con las cuales sale? Pues tengo una sobrina, pues ya a veces la quiere seguir a ellas, pero yo no le digo que no. Y a veces sí la he dejado ir, pero no. Pero, o sea, la idea es la. Pues yo estoy en una iglesia, o sea, no quiero que ella se calle, ¿verdad? Ajá. ¿Y tu esposo? ¿No tienes acompañamiento de él? Uh-huh. Finalmente la niña se queda disgustada, no. Okay. Listo. ¿Hay alguna mamá que tenga una situación parecida y que ha logrado dialogar con su niña y han llegado y entrado en razón? ¿O todas están en la misma situación que ella? Ahora que eres conocedora de la palabra, ¿compartes con ella la palabra? Uh-huh. Okay. No, nadie quiere corroborar lo de la hermana. ¿Sí? ¿Y cuál fue el camino que tú escogiste? ¿Y cómo? Escuchamos, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, aquí la hermana está en una situación bastante difícil, allá la chica nos comenta lo que pasó. Mire, cuando nosotros como padre los ponemos a los muchachos a escoger, haz lo que quieras, pues los estamos prácticamente lanzando al abismo, ¿no es cierto? Cuando el muchacho a los 15 años no sabe qué camino coger, está totalmente desorientado. Entonces, ¿qué orientación le hace falta? ¿Qué acompañamiento le hace falta? El del papá y la mamá, porque... Mujeres, es que no podemos descansar en que guiar nuestros niños, instruirlos en el conocimiento de la palabra es solamente llevarlos el domingo a la iglesia. Porque cuando hacemos eso simplemente descansamos en conciencia. Nosotros descansamos en conciencia, sí, él va a la iglesia. Pero ¿qué sabemos de lo que está captando en la iglesia? Puede llegar a la iglesia a jugar con su celular. O su mente puede estar totalmente lejos de lo que el pastor está diciendo. Entonces, para ti, la instrucción tampoco es llegar a una batalla tal con tu hija que comience a despreciarte y a buscar amigos que le calientan su oído y le dicen, no, es que sí, tu mamá es así, las mamás son de esa manera, de otra. Porque, lamentablemente, la edad en que está la niña es su adolescencia y es una edad bien difícil cuando no hemos instruido los niños en su camino. Porque de lo contrario... simplemente es algo de lo que todos los jóvenes se pegan. Llegué a la adolescencia y los padres, qué terror. Por favor, que la adolescencia no, que no me toque eso. Casi se están asemejando los aspectos de la adolescencia con las mujeres cuando llegaron a su mayoría de edad. Entonces, unas y otras temen eso. Y no, nosotros si instruimos a los niños en el camino del Señor, vamos a mantener con ellos un frecuente diálogo. Porque tampoco podemos tener niños que toda la hora les prohibimos y les prohibimos y les prohibimos hacer cosas. Los muchachos, si han sido bien instruidos, son conocedores de lo que conviene y no conviene, pues ellos van a decir, mami, mira, me están invitando a ir a esta discoteca. ¿Con quién vas a ir? Con tales y tales muchachos. ¿Tienes la edad para ir? ¿Tienes 15 años? ¿Crees que esa es una edad buena para estar en una discoteca? Entonces, el niño sabe... porque ha sido instruido que es menor de edad, entonces no le conviene ir a una discoteca, porque en una discoteca ya él también debe saber todas las cosas que se ventilan, todas las circunstancias malévolas para su mente, para su cuerpo, para su integridad. Entonces llegamos a un diálogo frecuente con los muchachos y que se disgustaron, que se pusieron insoportables, que no los puede usted aguantar, no importa. Por el estado justamente hormonal que están manejando en ese tiempo de su adolescencia, van a estar un momento disgustados, pero luego van a ponerse a reflexionar y pensar, mi mamá tiene razón. O muchas veces los espejos de otros jóvenes los hace reflexionar a ellos, ¿o no? ¿De acuerdo? Bueno, pero parece que no hay otros casos que podamos relatar y de pronto ilustrar. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque muchas veces tenemos un sistema demasiado conflictivo en nuestros hogares, pero no nos atrevemos a expresarlo porque nos da pena. Ay, no hice esto, no hice lo que debía hacer. Pero justamente estos espacios, como el retiro de damas, se prestan y son la oportunidad perfecta para que lleguemos a esas conclusiones. Dime. Claro. Okay, sí, eso es cierto, y gracias que tenemos la ayuda de Dios, ¿no? Yo creo que la mayoría de los padres que tienen hijos adolescentes en el tiempo de esta era están pasando por situaciones similares a las de la hermana. Y lamentablemente, el diálogo y el compartir en casa se terminó. Porque el papá sale a trabajar, la mamá sale a trabajar, o si la mamá se quedó en la casa, tiene tantas tareas para cumplir y llega el papá y de pronto la desautoriza. Y las mamás piensan que ya los muchachos crecieron y que qué susto, cómo los van a poder manejar. Ayer hablábamos que aún en cuanto al matrimonio, se llenó el comercio de libros y de expertos que nos enseñan cómo llevar adelante nuestro matrimonio y dejamos a Dios a un lado. Estamos leyendo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Perdón, permíteme, yo creo que no solamente el hablar con el muchacho cuando ya está metido en una situación tan difícil como la que tú nos estás comentando va a ser suficiente. Gracias porque están orando juntos, me imagino con tu esposo. Están orando juntos y clamándole al Señor por sabiduría para poder manejar ese muchacho. Pero pienso que en tu casa no está habiendo esa cultura de compartir como familia, de tener los devocionales juntos. Que el muchacho no quiere venir al devocional, mire, mientras viva aquí en la casa con nosotros, mientras usted dependa de nosotros, se sienta aquí. Que bajó rebelde, que de mal genio, se sienta aquí, este es su lugar. Pero no, que yo no quiero, mamá, que me prefiero quedar aquí en mi pieza. ¿Qué se queda haciendo en la pieza? Mientras usted supuestamente está clamando al Señor y llevando sus plegarias, sus oraciones adelante, ¿qué hace el muchacho en la pieza? ¿Viendo pornografía? ¿Haciendo cosas ilícitas y que no convienen? Muchas cosas, hermanas, suceden porque nosotros desconocemos a nuestros muchachos. Ayer hablábamos de un aspecto que convertimos en ídolos al esposo o a los hijos. Entonces, cuando los convertimos en ídolos es darles todo lo que necesitan y cuidadito con que nos mareamos con ellos o tenemos algún disgusto. Entonces, no sé si esta es la situación que está pasando en tu casa, que de pronto está haciendo falta el diálogo y la comunicación directa con el muchacho. Y ahora, el volverse policía con un muchacho, imagínate, van a acabar ustedes totalmente cansados y cada vez que el muchacho llegue de un aspecto de desobediencia, ustedes no lo van a tratar con amor, sino con disgusto. Y eso es lo que él va a comenzar a meter en su mente. En mi casa no me quieren. Nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me comprende. Entonces, ¿qué hace el muchacho? Va y se busca otros desadaptados y confundidos, igual o más que él, y entre ellos hacen su propia cultura de manejo. Y vienen a la casa y traen cosas que usted ni se imagina. Y usted dice, yo no le he enseñado eso al muchacho. Él no ha visto nunca ese ejemplo en mi hogar. Pero descuidó el conocer a su hijo, descuidó el pastorear el corazón de su hijo. Y para eso fue que se lo entregaron, para que pastoree su corazón. ¿Y cuándo comienza el pastoreo del corazón del niño? Desde que lo concibió. Si usted es una persona cristiana y que ha tenido el privilegio de conocer a Dios desde el momento que está embarazada o antes, pues usted qué hace con su niño, le habla de la palabra, le lee la palabra. Le canta. Y el niño está percibiendo, ¿no ve que es un ser con vida? Y cuando nace, ya viene a una cultura que él ya conoce desde el vientre de su madre. Y si no ha sido concebido con el conocimiento de la palabra, ninguna mujer descuida ese aspecto, de hablar con su bebé cuando lo tenemos en el vientre, de decirle lo orgullosos que estamos, de hacerle sentir que lo esperamos, que mejor dicho, esos 9 meses son demasiado largos para tenerlo con nosotros. Si eso hacemos cuando no vemos el niño, imagínese cuando ya lo tenemos con nosotros. Entonces, si descuidamos un aspecto tan grande, si con el conocimiento de la palabra todavía nos estamos sintiendo como pequeños ante estas circunstancias, está faltando algo del compromiso y la comunicación con el Señor. Y es que nosotros lo tenemos todo, no hay nada, absolutamente nada que nos falte. Por eso las personas que están aquí con niños que están en crecimiento, por favor, si ustedes conociendo estas cosas siguen inertes y siguen metidas en sus propias laboriosidades y descuidan a sus hijos, tendrán que dar cuenta también de esto. Porque para eso fueron entregados los niños, para que los ministremos. Dice que son susceptibles de entrenamiento. Y cuando una persona es susceptible de entrenamiento es, me lo colocaron en mis manos para que yo todo lo que he recibido de Dios lo comparta con él. Y de lo contrario son unas señoras todas egoístas. Piensan que el conocimiento es solo para ustedes. Ya he colaborado en algo con... Bueno, tú tenías algo para... Sí, muy bien, muy bien. Y la mayoría de las relaciones con nuestros hijos están basadas en la desconfianza. ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde se iría? Y lo mismo pasa con los esposos, ¿no? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué llegó tarde? Y comenzamos. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó contigo? Mira la hora que es, no has llegado, ya los niños se van a dormir. Bueno, hermana. Okay. Muchísimas gracias, sí. Amén. Quiera Dios darnos alguna vez un espacio para que sea una tertulia total de lo que es nuestra vida, ¿no es cierto? De lo que estamos pasando, porque cuando suceden momentos como estos nos alimentamos unas de otras, porque son muchas las situaciones por las que pasamos. Uh-huh. ¿Alguien más? José. Cuando nosotros estamos hablando de instruye el niño en su camino, no solamente es compartirle instrucción verbal, ¿no es cierto? El niño tiene que aprender cómo comportarse. ¿Y usted conoce algo que se llama varita? ¿Sí? Mire, no hay cosa más horrenda que los niños le hagan a uno un show. Y yo he estado muchas veces en supermercados donde niños pequeñitos de 2, 3 años les hacen unos shows tan grandes a las mamás, yo quiero y cómpramela. ¿Y qué hace la mamá? Tómala. Entonces lo mismo pasa en la iglesia, lo lleva a la iglesia y el niño no se porta bien. Mire, yo no le aconsejo jamás que usted coja al niño, a ver todas, yo no le aconsejo nunca que usted coja al niño y en público lo avergüence castigándole. Porque a veces las mamás somos muy zafadas, ¿no? Cogemos los niños, los cacheteamos, los pellizcamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No estoy hablando. No, estoy tratando de llamar la atención de las dos hermanas que están aquí charlando. No estoy hablando contigo, estoy de las dos hermanas que están allí como para que ahora nos compartan a todas lo que estaban comentando. Entonces, mire, usted toma al niño, lo lleva, el niño entiende, el niño comprende, hablamos de los valores que tiene el niño. Es un ser moral, llévelo a un lugar donde nadie los esté mirando, donde esté usted y el niño. Dígale lo mal que usted se siente de su comportamiento. Que esa no es la forma de portarse en la iglesia, que el pastor necesita respeto, merece respeto, que la gente que está en la iglesia merece respeto y además que se congregaron ahí, es el día del pacto para alabar al Señor. Y dile, ¿cómo te portaste mal? Entonces, esto es lo que voy a hacer contigo, ahora y cada vez que lo vuelvas a hacer. Llévate una reglita o algo, no te saques el zapato para darle al niño, ni tampoco lo cojas a puñetazos o cosas por el estilo. Bájale el pantalón y dale sus nalgadas. ¿Que lloró? Mira, no te preocupes. Y les voy a contar algo que nosotros hacíamos con nuestras niñas. Cuando estaban muy berrinchosas y haciendo cosas, hablábamos primero con ellas. Porque el hablar con el niño, al hablar con el joven, no es que solamente esto sea para los niños, el hablar con el niño, con el joven, el hablar con nuestros hijos, nos quita toda esa enervación que traemos cuando queremos hablar con ellos, toda esa rabia, porque cuando se trata de cosas malas que hicieron nuestros hijos, los padres llegamos demasiado calientes y solamente queremos desahogarnos, y eso no está bien bajo ninguna circunstancia. Entonces le decíamos a nuestra hija, esto estuvo mal y te vamos a castigar. Entonces ella pegaba unos gritos, mejor dicho, llamaba a todo el barrio para que supieran que le estábamos pegando. Entonces optamos por ponerle la cara en una almohada sin que pues la fuéramos a ahogar, ¿no? Entonces, si gritas, vas a tener 2 varazos más. Si sigues gritando, vamos a duplicar. Y entonces, con las primeras veces, ¡ah! Imagínense, hasta nos habían podido llevar al bienestar familiar. Pero ella entendió muy bien que sus padres estaban hablando en serio. Un día nos dijo, sé que he hecho mal, y era una pequeñita, una barrigoncita ahí. Dijo, sé que he hecho mal, pero por favor no me pongan la cabeza en la almohada. Porque sabía que si gritaba nosotros le dábamos más fuerte. Ella entendió perfectamente que nosotros estábamos conduciéndola, que no queríamos que se portara mal y que fuera como el hazmerreír de toda la gente. Que los demás pudieran apreciarla por su comportamiento. Entonces, no vuelvas a permitir que tu niño te haga esos berrinches. Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a terminar dejándolo en la casa? ¿O simplemente dices, no voy a la iglesia porque el niño me hace berrinche? Ahí ganó el niño, perdiste tú. Ten mucho cuidado con eso. Bueno, no siempre. No todas las iglesias tienen eso, pero las que tienen, pues, fantástico. Pero imagínense si un niño está también en esas condiciones, pues, voltea a la escuela dominical o la sala cuna. Entonces, también los niños deben aprender a respetar las personas que los van a cuidar. Y ojo con los padres que llevan los niños a la iglesia y llegan los sugieres y les dicen, ¿podemos llevar tu niño a la escuela dominical? ¿Podemos llevarlo a la sala cuna? Tenemos allá clases especiales para ellos. No, es que él solamente se queda quietecito conmigo. Ojo, estamos fallando ahí. Váyase con el niño a la escuela dominical. Quédese un rato allá, que el niño sienta que usted está bajo su cuidado. Si el niño comienza a molestar, llévelo a un lugar donde se pueda hablar con él y dele el pao pao si se lo merece. Tampoco es que vaya a acabar el niño cada vez que se porta mal usted dándole pao pao. El niño necesita entender por qué me castigaron. O muchas veces los hijos no les han dicho, ¿sabes? Pero ¿por qué me lastimas? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me gritas? Muchos jóvenes les dicen a sus padres, cálmate mamá, cálmate papá, hablemos como civilizados. Qué vergüenza, ¿no? Pero espérate, ¿alguien por aquí había levantado la mano? ¿Quién? Ah, perdón, tú. Sí, lógicamente, tienes razón en eso. Y qué maravilla de ministerio tienes. Te imagínate si a tu lugar donde puedes instruir jóvenes llegan muchachos en esas condiciones, tienes un campo de acción demasiado grande. Entonces te reto para que hagas de todo esto una cátedra importantísima, no solamente para los jóvenes, sino también para ayudar a los padres que de pronto están en condiciones difíciles y que no han encontrado la forma de ser ayuda para sus hijos y que de pronto están necesitando y pidiendo a gritos ayuda para ellos. Por eso te digo, tienes un campo de acción demasiado grande. Y que el Señor te ayude a cumplir eficazmente y cabalmente con ese ministerio que te ha dado, porque hay mucho campo de acción. Por eso cuando nuestros niños van a un colegio secular, cualquiera, se encuentran en contradicciones enormes, ¿no es cierto? Porque si la casa tiene, digamos que la política tiene la cultura del conocimiento del Señor y la comunicación, va a la iglesia el niño, recibe la misma instrucción, o sea que la casa fue ayudada por la iglesia para seguir en la misma instrucción. Pero llega a la escuela, llega al colegio, totalmente secular, pues lo que estaba haciendo la iglesia y lo que estaba haciendo la casa, trum, lo mocharon y lo acabaron. Entonces para la hermana ya, mis felicitaciones por tener un campo de acción tan grande. Porque usted puede ser un vehículo de acción más que enorme para el conocimiento de los muchachos que han puesto bajo sus manos y también para ayudar a muchos padres con eso. Ojalá este mundo, Cali, Villavicencio, Bogotá y todo el país estuviera lleno de colegios cristianos, pero no colegios cristianos de rótulo y de nombre, sino colegios cristianos que van de la mano con la iglesia y con la familia. Es lo que nos está haciendo falta. Ustedes saben, muchísimos hogares, ya en Colombia también, pero en los Estados Unidos, en Europa, educan sus niños en la casa, homeschool, porque justamente los niños están siendo totalmente manipulados en su mente, en sus emociones, en su conocimiento, están desligados de lo que los padres y la iglesia están tratando de formar. Entonces decidieron educar sus niños en la casa. Es un trabajo arduo, pero estos son padres totalmente comprometidos, ¿no? Bueno, por aquí había... ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias. Ese aporte es fantástico, ¿no? Cumplirle a nuestros hijos lo que les prometemos. Y a propósito de lo que ya está diciendo del cumplimiento, muchas veces nosotros les ofrecemos a los niños cosas que no son lícitas ni convenientes. Cómete la sopa y después te doy un dulce. Termina todo y luego nos vamos a comer un helado. Pero usted no tiene ni siquiera idea de que va a ir a comprar un helado. Más sin embargo, se lo prometió y el niño está pendiente, se comió la sopa porque quiere el helado. Después, más tardecito vamos, hijo, tranquilo. Entonces, ¿qué comienza a pensar el niño? Mi mamá, mi papá son mentirosos. Una cosa que no quiero que se me escape es la unidad de criterios que debe establecerse entre el papá y la mamá referente a la corrección de los niños. Porque si usted corrige y su papá destruye la corrección y lo hace quedar mal delante de los muchachos, estamos en un gravísimo problema. Por eso que lamentablemente, cuando en el hogar no hay unidad de criterios, cuando es disímil la situación, el papá cree una cosa, la mamá cree otra, esto se nos vuelve algo bochornoso y también vergonzoso. Entonces, el papá y la mamá deben estar de acuerdo totalmente en la corrección de los niños, porque los muchachos son súper hábiles, y más los jóvenes, ¿no? Son súper hábiles en la manera de engañar los papás, decirle una cosa a la mamá dijo no, y van y le dicen otra cosa al papá, y el papá dijo sí, o el papá dijo no, con toda autoridad, y viene, mami, te amo, tú eres la mejor mamá del mundo, y le llena su oído de tantas cosas lindísimas que usted termina diciendo sí. Después, ¿qué pasó? Yo le dije que no, ¿por qué lo mandaste? Vino problema del niño con recibir la instrucción y luego problema de la pareja. Entonces, todo esto se va a llevar a cabo si ustedes andan en unidad. Si papá y mamá están realmente comprometidos en la educación de los niños. De lo contrario, olvídense. Si los criterios son diferentes, nunca la corrección va a ser equitativa y menos saludable. ¿Sí? La última objeción, ¿alguien? ¿Sí? ¿Tú? Ojo con eso, ¿no? Bueno, pero es que ahí a simple vista podemos ver que el niño está solo. El niño no tiene acompañamiento porque usted como abuela está llamada totalmente a la instrucción de su niño, porque leímos en el Salmo 103:17, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. O sea que el mandamiento es para usted también. Ese niño está totalmente solo. Necesita alguien que lo controle, no los fines de semana. Todos los días es un niño que necesita totalmente seguimiento de los padres, seguimiento en el colegio, qué está haciendo, por dónde va, cómo lo están encaminando, pero es un niño abandonado. Entonces, ¿cómo puede funcionar la abuela, cómo pueden funcionar las tías? Los está enloqueciendo. Y es lo que en el argot decimos, que es un niño curtido, que ya no le entra la vara, que no le entra. El poder de Dios es suficiente, pero alguien tiene que estar comprometido. Y pues ahí sí, si la persona conocedora de la palabra es usted, tiene una responsabilidad bastante grande. No los fines de semana. El niño necesita control absoluto. Y no de gritarle, no de prohibirle, sino que el niño encuentre autoridad y disciplina. Porque las cosas no se logran solo prohibiéndole cosas a los niños, ¿no? Instruyéndolos. Bueno, justamente yo iba a hablar de las abuelas. Entonces, aquí para concluir esto de los niños, escuchen la conclusión. Dios, en los hijos de los creyentes, busca una descendencia para él. En los hijos de los creyentes busca una descendencia para él como parte integral del pacto. Como prerrequisito para formar esa descendencia, Dios está exigiendo respeto, amor, lealtad para con las esposas. Esto lo tienen en su carpeta. En resumen, que sean tratadas con honor. Entonces, ¿se dan cuenta cómo todo es una cadena? Si el esposo maltrata a la esposa, pues ¿cómo vamos a tener allí hijos que realmente respondan de acuerdo a las normas y parámetros que nosotros queremos? Bueno, entonces vamos a seguir adelante. ¿Cuánto nos queda, Gloria, para esta sesión? ¿Dónde está? Bueno, entonces ya han escrito sus preguntas. Entonces, por favor, Gloria, ¿podría pasar y recibir esas preguntas? La segunda parte en la cual nos vamos, o la tercera parte en la cual nos vamos a enfocar en este tiempo de nuestra conferencia, es el perdón. El perdón entre la pareja y el perdón con los hijos, porque a veces pensamos que porque son nuestros hijos, ni siquiera son susceptibles de perdón. Yo creo que al final del perdón. Porque aquí hay muchas abuelas, ¿no? Sí. Yo también soy abuela. Soy abuela de una niña de 18 años y una de 14. Entonces, sé todo lo que nos compromete y todo lo que debemos hacer. Y cuando el Señor dice que instruyamos a nuestros hijos en todo momento, en todo tiempo y lugar, y es a los hijos, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Bueno, muy bien, entonces entregan sus preguntas, y como nos quedan solamente 5 minuticos para no empezar el siguiente tema, me gustaría, si hay algún otro caso que podríamos ventilarlo aquí en el grupo. ¿Todo está bien dicho y bien hecho? ¿Nos quedan 10 minutos? Ah, ok, bueno. Entonces, con 10 minutos podemos comenzar por lo menos esto. Cuando nosotros estamos hablando de este tema tan delicado como es la interacción entre el esposo y la esposa, cantidad de veces olvidamos darle el espacio al perdón. Y la vida está llena de tantas circunstancias que ameritan el perdón del uno al otro. Creo que ayer esbozamos un poco esto, hablando de que muchas veces nosotros pedimos perdón, pero es un perdón mecánico. Mira, te ofendí, perdóname. ¿Sí? Y después les dije, inclusive ayer, terminamos perdonándonos supuestamente en la cama. La pareja asume que allí ya se perdonaron. Pero cuando el Señor nos habla a nosotros de confesar nuestros pecados, buscar por medio de la oración el perdón con el Señor, también nos insta a que lo hagamos con la persona a la cual ofendimos. Entonces, dentro de la pareja, muchísimas veces las cosas se quedan sin perdón y las vamos acumulando, cúmulo tras cúmulo, ¿cierto, Juliana? Y eso se nos convierte en una carga de cosas, tan exactamente, una situación tan difícil de llevarla adelante, que con el tiempo terminamos simplemente en una destrucción o lo que comúnmente llamamos divorcio o separación. No pude más con eso, entonces hasta aquí llegaron las cosas. Una olla a presión, y cuando explota una olla a presión, ¿alguien tiene la experiencia de una olla a presión cuando explota? Se lleva todo lo que encuentra por delante, ¿no es cierto? Rompe la estufa y rompe el techo y todo por... Bueno, por favor, en su Biblia, primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos 3 al 10. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 3 al 10. Lo van a leer ustedes mismos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 3 al 10. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Entonces yo voy a hacer preguntas directas. Por aquí la hermana que nos compartió el caso de su niña. Este tema que usted leyó en la primera carta de San Juan está expuesto para un apóstol, ¿cierto? ¿Cuáles son las acciones que se ven expuestas ahí? En primer lugar, es para alguien que que vio, ¿no es cierto? Dice ahí, que vio, ¿qué más? Él está dando es una pista. Ajá. Muy bien, eso es lo que estamos anunciando. Muy bien. Para ti, hermana, ¿cuál es el objetivo único que tú encontraste a través de esa lectura? Ah, eso muy bien. Que andemos en luz, ¿cierto? Y si andamos en luz, ¿cómo va a ser nuestro gozo? Permanente, se va a cumplir nuestro gozo, ¿cierto? Si no me están respondiendo es que no leyeron directamente. Entonces, el mensaje directo de la lectura es andar en luz. ¿Quién de ustedes me puede decir qué significa andar en luz? Y de pronto, tomándolo del contexto, me pueden dar la respuesta. Andar en el conocimiento de Dios. Muy bien. Y andar en luz y andar en el conocimiento de Dios es una fuente enriquecedora totalmente para nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Sí? Leamos para que corroboremos esto. San Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Listo? Estamos hablando de la luz, acuérdense. Entonces, vamos a leerlo todos. En él estaba la vida. ¿En quién? ¿En quién estaba la vida? A ver, algunas no han encontrado todavía. Nos fuimos no a primera de Juan, sino a San Juan. Capítulo 1, versículos 4 y 5. Porque vamos a corroborar sobre la luz. El andar en luz, el tener un gozo cumplido. ¿Ya? Bueno, leamos todas. En él estaba la vida. Les pregunté, ¿en quién? En Cristo, ¿no es cierto? Bueno. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Muy bien. Sigamos en el mismo Evangelio de San Juan, pero ahora pasemos al capítulo 3 y vamos a leer versículos 19 al 21. Bueno, ¿ya tienen lista la cita? Teniendo en cuenta lo que leímos antes, que no lo van a olvidar ni borrar de su mente. La conversión verdadera de una persona está directamente ligada a qué aspecto. La conversión. Teniendo en cuenta el versículo que leyeron anteriormente, la conversión de una persona está ligada directamente a qué aspecto. A ver, a la luz, claro. Y ya me dijeron que la luz era el conocimiento de la palabra. Entonces leamos la siguiente porción. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Y qué pasa con el que practica la verdad? Ajá. Entonces, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, imagínense, si nosotros no tenemos el conocimiento de la luz, ¿cómo vamos a poder acudir al perdón de pecados? ¿Cómo vamos a tener comprensión exacta de la ofensa y de lo que implica pecar? ¿Será posible? Para que podamos acudir al perdón y para que podamos nosotros perdonar y nosotros buscar el perdón, debemos andar en luz. Y ya saben que andar en luz es en el conocimiento de Dios. ¿no es cierto? De acuerdo a lo que hemos leído, podemos aprender con certeza que quien tiene a Cristo como único y suficiente Salvador, reconoce, acepta y le duele lo que ha hecho y confiesa sus maldades y pecados. Es la confesión de pecados totalmente inherente al cristiano verdadero. Entonces, sería como una fórmula. Si usted realmente confiesa sus pecados, dese por bien servido que está en el parámetro del cristiano verdadero. Porque anda en luz. Y acuérdense que las tinieblas y la luz no pueden prevalecer. No pueden andar juntas. Perfecto, sí, claro. Y muy bien, Milena. Es muy importante que ustedes corroboren, que ustedes participen en la conferencia, porque eso la hace muchísimo más activa. Ahora, ¿qué implicaciones tiene el buscar el perdón o estar en la luz, perdonar nuestros pecados, confesar nuestros pecados? ¿Qué es lo primero que usted siente cuando ha pecado? Tristeza, dolor infinito en su corazón, ¿no es cierto? Y esa tristeza es ¿por qué? ¿Porque las cosas le fueron malas por haber hecho cosas malas? Perfecto, por haber ofendido a un Dios tan grande, a un Dios tan verdadero, a un Dios infinitamente bueno, sabio, que está al pendiente de nosotros, que no le importa nuestra condición humana, que no nos deja, que no cambia. Eso es lo que debe doler en nuestro corazón. ¿Qué otro aspecto? Bueno, yo tengo dolor en mi corazón por haber ofendido a Dios. Y me quedo solamente diciéndole, Señor, perdóname, por favor. Bueno, está reconociendo, está consciente de que ofendió, está pidiendo perdón, pero también hay de nosotros como, dame tu gracia para no volver a caer en lo mismo. Porque de lo contrario, borrón y cuenta nueva. Entonces ya van, muy bien, ese es el otro aspecto, oración, muchísima oración. Entonces Juliana me va a nombrar los tres aspectos que conllevan al perdón, al reconocimiento de nuestros pecados. Ajá. En primer lugar, no, de hecho, Juliana, si nosotros vamos a tomar ese aspecto en nuestras manos, con la gracia de Dios, de confesar nuestros pecados, es porque andamos en luz. Y si no, no nos importa, para nada. Seguimos. Entonces, en primer lugar, un profundo dolor por haber ofendido a un Dios tan grande, ¿sí? En segundo lugar, arrepentimiento y pedir toda la gracia de Dios para no volver a caer en lo mismo. Y esto se logra por medio de la oración. ¿Listo? Entonces ese sería el preámbulo y volvemos después del receso. Bueno, muchachitas, buen alimento hemos tenido esta mañana, amén, gloria a Dios, para la gloria y para la honra del Señor. Tenemos un refrigerio y vamos a hacerlo rápidamente y volvemos nuevamente, ¿sí? Muchas gracias.